No hay voluntad política desde los diferentes gobiernos en estos 200 años. No ha habido una real voluntad política de ningún gobierno hasta ahora sobre nuestros temas. Fíjate que en este convenio, que es tan importante y que es un avance, digamos, de los derechos internacionales, en la cual los países se han ratificado, varios aquí en Latinoamérica, pero después de eso no llevan a la práctica. O sea, ¿qué vale desde el decir si después no se aplica, ¿no? Entonces se reconoce el carácter de pueblos, que somos 32 pueblos en la República Argentina, y que el derecho que tenemos es a una libre determinación, o sea, a ser pueblos con toda nuestra autonomía, ¿no? Y que estos derechos son las garantías con las que nosotros contamos.